Y yo tenía una con todos los que hicimos la comunión, que muchos ya están en esta de la escuela, pero se me ha extraviado a través de esta historia.